매일이 매일이 초린 듯 Cause it be loving, loving, loving hey. 조금 더, 조금 더, 그래도 긴 밤을 너와 함께 가만히 내 품 안에 안기자 눈 감았네 쉬는 숨 나를 자극할수록 빠져들게 해 들게 해 어느 속에 잠긴 상급한 목소리 XO XO 그 누구도 듣지 못한 채 다와서 that play 붕 clap clap clap 네가 지루할 때까지 티키타케 어차도 없이 난 티키타케 yeah. Waking up with you when the sun is coming up 나를 깨우네 yeah, yeah, yeah. 어둠 속에 잠긴 다급한 목소리 XO XO 그 누구도 듣지 못해 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente bonita de Station K-Pop? Bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Suyu. Este es el episodio número 24 de este bonito programa cultural. Precioso, hermoso, que nos habla de 15 hombres, bueno, en su mayoría de 9, ¿no? Acá todos bonitos, todos preciosos. ¿Cómo les va, gente? Espero que les haya ido muy bien en este fin de semana, en esta semana que transcurrió. Ya saludo a toda la gente que está conectada. Muchísimas gracias por acompañarme. A Chuzone, a Kuri, andan por ahí algunos anónimos. Muchísimas gracias por estarme escuchando este... Va a ser un episodio pues bastante flojito porque uno, estamos a una semana del comeback. Dos, ya alguna de la información más importante la hemos revelado en episodios anteriores. En este episodio pues vamos a hablar un poquito más acerca de lo que nos espera el siguiente álbum, de las transmisiones que va a haber, previas a lanzamiento y pues nada, o sea... Es poca la información que traemos, pero estoy que me muero porque una vez más confirmamos que quedamos como tontos. Lo sé. Pero no por eso me voy a sentir tan mal, porque a final de cuentas estamos esperando el regreso de los Reyes. Ya nos hicieron esperar noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 4 meses. O sea, tenemos un retraso de 4 meses esperando. Y yo sé que va a valer la pena, señoras y señores. El día de ayer se reveló ya finalmente lo que son la lista o el tracklist de canciones que vamos a... O se van... Les iba a decir que vamos a incluir. Sí, cómo no, porque yo trabajo en Super Junior. ¿Qué le estaba diciendo? A ver, sí. El día de ayer se nos reveló la lista de las 10 canciones que vamos a tener dentro del álbum. Déjenme buscar. Nomás escuchen en Highlight Midley. Ahí les va. 거리 모든 건 미스테리 오늘 밤에 그 속엔 언제나 you only you 왔던 길보다 걸어갈 길이 훨씬 많잖아 하늘 위로 날이러기를 이 밤이 더 길어지지 않기를 빌어 pray for the season I'm trying to find a way out 가까워져 same time 너 피하는 동시에 따라가 내가 더 패 너무 시작했어 close off 멈출 순 없어 no more 내게 가까이 있던 곳은 닮은 게 하나 없던 우리가 만나 순간이 아닌 영원 노래하던 밤 Esas son las canciones que vamos a tener ahora para el 10º álbum oficial de estudio de Super Junior y oigan O sea, yo después de haber visto la lista de canciones, me acordé del álbum pasado y dije, no inventes, o sea, hay muchas canciones que tienen el estilo de Suyu, que están reinventando el estilo, que posiblemente van a ser joyas escondidas. El álbum pasado nos pasó igual, por algo empecé con Tiki Toki, porque teníamos buenas canciones como precisamente Tiki Toki, estaba Shadow, estaba Skydive, estaba Heads Up, estaba nada más, o sea, esas son las que yo considero como una joya dentro del álbum. En este lanzamiento, canciones que me llamaron la atención son Super, que no sé por qué les encanta hacer ese juego de agregar ya una canción a los álbumes con la palabra Super. Super me llama la atención, también me parece que es Closer, sí. Closer y More Days With You, si no mal recuerdo. Son las tres canciones que me llamaron la atención. De las 10 canciones, obviamente ya conocemos The Melody, Rain Spell of Love, que fue el remake. Conocemos también Tell Me Baby y conocemos Burn the Floor. Sí, obviamente nos falta House Party, que es la canción principal. Vamos a ver cómo nos sorprenden. Digo, me catafixiaron Burn the Floor por House Party, entonces estoy esperando que House Party sea definitivamente mil veces mejor que Burn the Floor. Que a final de cuentas me voy a conformar con lo que sea que me den, ¿verdad? Así es esta cosa de ser fan. Soy conformista, gracias, no me ayuden. no sé quién más ande ahí por las sombras conectado, pero si estás aquí, si me estás escuchando, ven, acércate, métete al chat y platica conmigo. Que vamos a estar chismeando un buen ratillo antes de... ¡ay, Dios mío! ¿Qué le moví? antes de mandarnos a bloques de pedidos. Que, por cierto, ya tengo pedidos abiertos. A ver, déjenme les escribo. Pedidos abiertos. Ahí está. Se me olvidan, dispénsenme, gente. Ahí está. Pedidos abiertos para quien guste. Les decía que estábamos hablando acerca de las canciones y nos agregaron una canción llamada Super. Ya tuvimos Super Clap, ya tuvimos Super Girl, ya tuvimos Superman, ya tuvimos Super Duper. Y en esta ocasión nos agregan Super. Digo, ya hicimos suficientes combinaciones con Super, dejémoslo en Super, why not? Me gusta cómo suena, espero que me sorprenda ya cuando la escuchemos en el álbum. Porque siempre tengo esta cosa de que cuando me gustan en el Highlight Midley, no me terminan mucho gustando en vivo ya todo color. Pero en el álbum pasado pues tuve algo con Heaven. ¿Con Heaven? Sí. Skydive, perdón, es con Skydive. Y me gustó desde que la escuché en Highlight Midley y también Heads Up. Entonces pues voy a esperar a que me pase exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar antes del lanzamiento del video oficial? Pues el día 11 vamos a tener promoción, el día 12 vamos a tener un video teaser y el día 16 antes del lanzamiento del video a través de Be Live vamos a tener obviamente el lanzamiento de, no es cierto, no de Be Live, va a estar dentro de Mnet. Va a hacer la presentación del 10º álbum donde nos han comentado que vamos a tener algo así como un remake, o revivir la nueva versión de You, no sé cómo quieren llamarlo ustedes, además obviamente de la presentación de la nueva canción de House Party. Yo me espero demasiado, siempre me sorprenden. Lo que no me gusta, eso sí lo voy a tener que decir, es que desde que fue el 15º aniversario nos han estado metiendo como que en toda la carrera de Super Junior, y yo necesito algo nuevo. Yo necesito que me den un poquito más, y espero que el documental cumpla con esa parte. Los voy a dejar con un bloque de pedidos antes de regresar, para chismear un poquito más. Los voy a dejar con Skydive, precisamente canción del álbum pasado, Heads Up y Empty Room. Yo regreso en un momentito. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sheet on,

있었던 거야. 네가 성급했던 게 아니야. 이제 편안히 가. 그 자리에 모였어. 추억들과 마주하면서 얼마나 아팠을까. 내 네가 서 있었던 자리에 아침에 눈을 떴을 때 웬일인지 나도 몰래 estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes. No, mi Curi, ¿qué crees que no te ando manejando eso que preguntas? Dispense usted. La verdad es que no estoy muy familiarizada con algunos términos, entonces pues no sé qué es lo que quieras hacer. Entonces no sé si hay algún problema global. Discúlpame, no te puedo ayudar en esta ocasión. Pero lo que yo sí quiero hacer y les quiero pedir a ustedes es ayuda. Ya escucharon en este bloque que acaba de pasar a Show Me con la canción Empty Room. Circula en redes sociales que el MV de esta canción Empty Room en la versión china desafortunadamente tiene dislikes, más dislikes que incluso likes. ¿Cómo es esto? No tengo idea, sin embargo, para mí es una canción muy bonita. Va muy baja también en visualizaciones. Aparte tiene este detallito de los dislikes. Créanme o pongámonos en los zapatos de Show Me. Si tú lanzas una canción y de repente ves que tienes más dislikes que likes, ¿qué crees que pueda o cómo te sentirías, no? Entonces, ahora que están haciendo los reproducciones masivas para preparación del comeback, quiero pedirte que por favor también apoyes esta canción, este video, incluso aunque no estés haciendo esto reproducciones masivas. Ve, mira el video, dale un like si no lo has hecho, compártelo en tus redes sociales, porque es una canción muy bonita. O sea, no sé por qué le dan tanto odio a mi Show Me. A mí me encantaría que volviera a sacar algo, que nos volviera a deleitar con su talento, porque tiene mucho talento. En redes sociales es muy activo, ustedes pueden irlo a seguir a Instagram. Y la verdad es que, no importa, ya veré, 13 vendrá. 13 va a llegar más tarde. Recuerden que él ahorita ya está saliendo más tarde, en su programa ayer lo comentó, porque por el trabajo. Entonces no sé si vaya a venir más tarde, pero pues igual yo estoy aquí. Yo sé que nada más vienen a escuchar a 13, pero yo estoy aquí también. Entonces acompáñenme un ratito antes de que se vayan. Búsquenlo, la canción se llama Empty Room, es de Show Me en la versión china. ¿Qué nos espera el comeback con la canción principal, House Party? Pues se ha compartido que House Party va a traer un mensaje especial. Dicen ellos que de esperanza por esta situación del COVID-19. La canción principal es de género disco pop, adictivo con ritmos alegres y emocionantes. ¿Sabe qué dice? ¡Cállese! ¡No me interrumpa! Y pues el creador de esta canción trató de capturar el color de Super Junior. Yo se los dije en el bloque anterior. De hecho, escuchamos el Highlight Medley y estamos escuchando canciones que tienen esa esencia de Super Junior, que al final de cuentas son como que las canciones que más nos gustan. Dice Curi que ella no podía creerlo porque la canción de Show Me es hermosa, tranquila y relajante. Sí, de hecho, esa y la colaboración que tiene con Drew Book, Starry Night, son de las canciones menos apoyadas, aparte de Harmony. Bueno, Harmony todavía tiene un poquito más de apoyo. Las canciones de las subunidades también. Entonces, yo creo que sería una buena cosa por hacer, que te pongas tú, mi querido Radio Escucha Elfo, a darte una visita por YouTube, por la discografía de Super Junior. Te va a servir también para que conozcas todas las canciones. Dice Chuzone, tú prepárate con los chanclazos. No sé de a qué te refieres. Entonces, pues bueno. Entonces, House Party, como ya dijimos, nos espera una canción movidita para superar el COVID-19. Siento que todas las canciones que están saliendo ahorita en esta pandemia son como que destinadas a eso, pero al final de cuentas yo no siento que tengan ese punch o eso que yo necesito para escuchar estando encerrada ahí en la oficina trabajando como burro. Yo no sé ustedes, a mí en lo personal como que me hace falta un algo y no sé qué, pero estoy rogando a San Shiwon que no me fallen en esta ocasión. Bien, en resumen, a través de Naver se compartió un artículo de donde vaya nos están indicando todo lo que va a pasar ahora que se viene el comeback. La nota dice: si el grupo Super Junior llamados Los Reyes del Hallyu, oigan, a mí, yo no sé ustedes, lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo que les pongan comillas Los Reyes, entre comillas, perdón, Los Reyes del Hallyu. Para mí son Los Reyes del Hallyu y eso no se discute, por favor. Gracias, Naver. Dice, el grupo Super Junior llamado Los Reyes del Hallyu tomará medidas agresivas con una promoción masiva. Ante esto, haciendo un punto, tengo que decir que ellos dijeron que iban a bombardear también con publicaciones y hasta el momento no lo hemos visto. ¡Ah! Puntito menos, discúlpenme. Reuniéndose con los fans a través de diversos contenidos como el lanzamiento de su nuevo álbum, programas de televisión, un documental y su propio programa. Aquellos que debutaron en 2005 y se establecieron como representantes de la segunda generación están trabajando de una manera multidireccional para aliviar el pesar que causó que el calendario de lanzamiento del nuevo álbum se haya pospuesto 3 veces. Sobre esta base se espera que las actividades globales se reanuden también. Ustedes recordarán también que estuvimos hablando ayer del SM Town. Entonces, si hay SM Town, hay Super Show. Así es que COVID, termínate pronto, váyanse y pónganse sus vacunas, porque si no, no sucede. Lanzarán su 10º álbum de larga duración, The Renaissance, el día miércoles 16 de marzo, el cual estaba programado para ser presentado con motivo de conmemorar el 15º aniversario del debut el año pasado, pero fue pospuesto repetidamente diciembre, enero y febrero, dejando a los fans con muchísima tristeza. Como resultado, Jay ha estado grabando algunas de las canciones del álbum hasta hace poco, mientras trabaja duro en mejores resultados, o sea, hasta mejores resultados está entre comillas, ¿qué rayos les pasa? También se está preparando Super Junior TV Comeback Show el día 16, que es la fecha del lanzamiento de su álbum. Aunque ha presentado programas de comeback a través de Internet VLive, es el primer programa de televisión. Actualmente está coordinando horarios de transmisión específicos por un canal de cable. Además, hicieron un documental. Se sabe que tiene el proceso de preparación de un disco y vida cotidiana, además de incluir imágenes desde el año pasado. Los 9 miembros son tan elocuentes que será una especie de regalo para las fans. Hasta aquí lo voy a dejar. Sí, efectivamente, VLive ya compartió también la calendarización para SJ Returns. El episodio 1 lo vamos a tener a las 12 del día, 12 de la mañana, hora de México, el martes 16 de marzo. Esto trae como tal la filmación del 10º álbum. El 17 de marzo igual, el episodio 2 a las 12 del día, hora del centro de México. El 18 de marzo, jueves, tenemos el episodio 3 también a las 12. Y el viernes 19 de marzo tenemos el episodio 4 igual a las 12 del día, hora del centro de México. Ustedes más o menos echen la calculancia de a qué horas estarían viéndolo en sus países. Buenas noches a Sakura, ya llegó. Dice, tú prepárate con los chanclazos, lo malo es que no piensa lo que tú dices. ¿Quién no piensa? No sé de qué me habla. Dice, a pesar de que Super Junior da muchísimo de qué hablar. Buenas tardes, noches de hecho. No sé si te estás refiriendo, Chuzone, a lo de Show Me. Puede ser, no sé, tú dime si te refieres a eso. Porque sí, a mí sí me da un poquito de cuscús que no me lo apoyan, oigan, no me lo apoyan. Sí, me siento triste. Me da el bajón súper feo, pero bueno, ¿qué más puedo hacer? Yo solita no puedo estar reproduciendo como loquita. ¿Cómo va a estar la agenda de esta semana antes del comeback? Tenemos a Shindong y Unhyuk en el programa House Detox. El día 7 tuvimos a Lotte 9 en My Ugly Ducking. Tenemos a Ituk, Shindong, Yesung, Unhyuk, Jiwon, Donghae y Ryubook en el programa I Can See Your Voice. Tenemos en Archive K a Shindong, Donghae, Jiwon, Unhyuk y Ituk. It Before You Leave, que ya vimos algunos teasers en esta semana. Tenemos a Unhyuk, Donghae, Jiwon y Gihyun, que por cierto ese programa se va a poner súper bueno. Gihyun tragando es como, no sé, algo visual. Tenemos Omniscient Interfering, ahí van a participar a todos. Y finalmente terminamos la semana con el comeback show para el lanzamiento de House Party. Eso es lo que tenemos esta semana antes del lanzamiento. Tuvimos también a través de YouTube lo que fue el unboxing del 10º álbum de Renaissance. Acerca de esto, pues los miembros estaban mostrando todas las versiones. Me encanta porque siempre son unos mensos. dice Curi que sería a las 11 de la noche. 11 de la noche. No sé. Ok. Sobre esto, sobre los álbumes, si tú juntas los álbumes, supuestamente formas un signo del zodiaco. Obviamente aquí Gihyun nos dijo que no podíamos estar intercambiando álbumes porque si no, no vas a formar la versión, pero pues es algo que ya sabemos, ¿no? Que el patrón va a cambiar de todas formas. Nos dijeron que pues el álbum sí es de calidad, que va a haber un póster, trae fotos cuadradas. Dios mío, no puedo creer que los vatos están más... o sea, más preocupados por el Photoshop que por otra cosa, pero bueno. El video lo pueden encontrar en YouTube. Si gustan, ahorita les comparto con todo gusto el enlace para que vayan a verlo. No está tan largo, está bastante entretenido, entonces yo sé que les va a gustar. Ah, ¿qué más les tengo que decir? Ah, cierto. Tenemos noticias importantes y es que la marca Anemone, esta es una marca de gorras, de cachuchas, de no sé cómo le llamen en sus países, de lujo. Y es que Ituk y Unhyuk van a estar colaborando para esta marca por o con el lanzamiento de diseños de ellos. Para todos los compradores se va a realizar un sorteo donde además de recibir 20 CDs firmados por Ituk y Unhyuk, también van a recibir 10 gorras firmadas por ellos. Miren, yo me muero con uno de esos. Yo no sé cómo voy a hacer. Voy a tratar de conseguirlo, así como no. Si no he comprado ni un álbum, ya quiero comprarme una gorra. Dice Curi que si tengo enlaces de todo. Pues no de todo, pero con gusto ahorita te los pongo en el bloque musical ahí en el chatcito para que los vayas guardando y ya si te hace falta alguno, pues con todo gusto te lo paso. De los programas, pues por lo general tenemos que esperar a que salgan traducidos acá en México, en español, para poder verlos. Pero en general los programas siempre se transmiten a través de BeLive, The Neighbor. En el caso del Comeback Show, va a ser en Mnet. Eso lo van a poder encontrar, me parece, aquí en YouTube. Y en BeLive también. Y no sé si irme ya de una vez a hablar de Gihyun. Porque tuvimos una presentación, un ensayo en vivo de la obra Phantom, donde él está participando. Esto fue realizado en el Teatro Charlotte. Y EMK, que es la página, no sé, la pueden encontrar no, EMK es más bien la empresa que promociona todos estos eventos de musicales. A través de sus redes sociales compartió una canción llamada Home. Ahorita se las voy a colocar también en el siguiente bloque para que la escuchen. Me gustó muchísimo, nos muestra el potencial de Ki-hyun. Y a raíz de esto, otros actores musicales de la obra pues han estado elogiando bastante a Ki-hyun por su trabajo, por su personalidad, por su talento, sobre todo cantando, actuando, y la personalidad que tiene. Me encanta, porque eso es dejar en alto su trabajo y el nombre de Super Junior. Además de que quita, como él lo dijo, el señor que dijo esto fue Kai también. Él es uno de los actores musicales de esta obra. Y pues confirmó que, además de tener todas estas características, confirma que el ser idol no significa que seas un bueno para nada, que tienes demasiados talentos, y a fin de cuentas esa es la definición de ser un idol. Vamos a dejarles entonces el siguiente bloque musical. Déjenme buscar la canción, ¿dónde la tengo? Aquí está, Home. Aquí está. Les voy a colocar la canción de Home. Sus pedidos, y yo regreso en un momentito. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 처럼 날아 내 세상 가득 채우. 주는 노래 이제야 완벽하니고 내 고향 믿기 힘든 채는 날 위해 노래 눈처럼 순수해 수정처럼 맑아 널 위해 난 뭐든 다 해줄 수 있어 우리가 함께 한다면 이 삶도 완벽해져 진짜야 언젠가 이 무대 위에서 온 마음을 다해 노래할 그날 바로 그 순간에 까만 머리파 뿌리 탈 때까지도 나의 사랑 나의 그대 사랑할 것을 평생 함께 해주실 거죠? 그대를 사랑한다는 말 평생 밀어주고 싶어 Would you marry me? 널 사랑하고 아끼며 사랑하고 싶어 그대가 잠이 들 때마다 내 발을 세워주고 싶어 Would you marry me? 이런 나의 마음 허락해 줄래 평생 곁에 있을게 I do 널 사랑하는 걸 I do 뭔가 네가 와도 아껴주면서 I do 너를 지켜줄게 My love 드레스를 입은 그대 턱시도 입은 나의 모습 발걸음을 맞추며 걷는 우리 저 달림과 별의 I swear 거짓말 싫어 의심 싫어 우리에게 나이를 먹여도 웃음을 살아가고 싶어 요즘 매일 미 나의 모든 말을 사랑해요. 한번 만나봐 알아봐 잘해봐 여기 이 녀석 소개해줄게 고민한이지만 아직은 솔로 성격도 괜찮고 의리도 지키는 진정한 친구 하지만 지난 아픈 사랑에 아직은 많이 힘이 든가 봐 이제는 네가 작은 빛이 돼줄래 새로운 희망이 돼줄래 한번 만나 가장 아끼는 나의 좋은 친구야 좋은 기억만 행복만 사랑만 언제나 기억될 수 있도록 잘해봐 이번엔 잘해봐 oh, oh, baby 내 친구야 oh, oh, baby 안 될 것 같은 아픈 내 마음에 그녀는 내게 아껴줄 사람 지켜줄 사람 좋은 그 사람 텅 빈 너의 가슴에 조심스레 살짝 안기려자 너에게 필요한 것 같아 이번에 진짜 잘해보면 어때 내 친구야 다시 한번 잘 만나봐 너희들은 맛이 어느 누구 부러울 건 없는 절대 다른 누군 같네 세상 가장 아름다운 커플 한번 만나봐 잘해봐 내가 가장 아끼는 나의 좋은 친구야 좋은 기억만 행복만 사랑만 언제나 기억될 수 있도록 잘해봐 이번엔 잘해봐 아름다운 그녀는 만나보면 볼수록 정말 괜찮아 한번 만나봐 알아봐 잘해봐 만나봐 알아봐 잘해봐 내가 가장 아끼는 나의 좋은 친구야 좋은 기억만 행복만 사랑만 언제나 기억될 수 있도록 잘해봐 이번엔 잘해봐 만나봐 알아봐 잘해봐 내가 가장 하늘에서는 당신을 향한 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, ya regreso con ustedes y un besote a mi Shibis, que dice que anda bien estresada. Yo no sé por qué, muchacha, vengas a escucharme. Digo, no pasa de que la arrulle un ratillo, ¿verdad? Pero al menos ya escucho a los viejos. Dice por acá en el chat, que dice Chuzone que no sabe cómo sucede todo esto de los comebacks. No sé exactamente qué quieras saber, o sea, si tu parte como fan o la parte de todo el proceso de un comeback de un artista, porque en general lo puedes resumir así: teasers, bueno, anuncio de un comeback, teasers, hartos teasers incluyen imágenes, videos, o sea, el artista puede jugar como se le dé su gana con estos dos elementos y las redes sociales. Luego viene los lanzamientos, el lanzamiento oficial de un MV o de un álbum o un mini álbum o un single. El single es solamente una canción. El mini álbum puede ser de una a tres canciones o incluso hasta cinco. Y un álbum completo de estudio que puede traer desde 8 hasta 12 o 15 canciones, ¿no? Ya depende del artista y del trabajo que se eche. En el caso de Super Junior vamos a tener el 10º álbum completo de estudio, ¿sí? De hecho ya no nos han regalado singles, ya no nos han regalado mini álbums. Hasta el momento solamente tenemos álbumes completos. En el caso de las subunidades sí tenemos singles, sí tenemos mini álbums. Por ejemplo, el último álbum de SJM fueron los únicos que sí trataron mini álbums, ahorita que lo estoy pensando. Pero creo que el resto sí sacaron más mini álbums, álbums completos y singles. Sobre todo Cry en sus inicios sacó más singles que otra cosa. Ahora, cuando sale ya cuando se hace el lanzamiento oficial del trabajo contenido que el grupo o el solista o el artista quiere lanzar, se hacen las promociones. Las promociones incluyen asistir a programas musicales, programas de variedades, programas de radio, incluso hasta en comerciales o donde tú quieras verlos, ¿no? Eso incluye notas, eso incluye noticias, eso incluye charts, eso incluye premios en obviamente los programas musicales. Un artista puede promocionar en programas musicales sin competir por llevarse una victoria o un trofeo o una medalla o lo que quieras que sea que entregue el programa musical. El artista solamente puede ir a hacer promoción de su trabajo, lo hace en una cantidad mínima de días. Si es un artista nuevo o rookie, pues sí lo tiene que hacer ya por un tiempo mayor, ¿no? Sobre todo los artistas que son como que menos conocidos, son los que siempre están saliendo en los programas musicales, a veces hasta diario, a veces una semana completa, a veces hasta un mes. Los artistas ya reconocidos, como en el caso de Super Junior, ellos lo máximo que pueden promocionar es una semana completa, pero en diferentes shows, no nada más en uno solo. Por ejemplo, en Super Junior un día lo tenemos en MK Undan, bueno, es MNET ahorita, en Show Champion, no sé qué otros programas hay ahorita, pero nada más salen una sola vez, promocionando una sola vez, y de esa vez que aparecen, pues seleccionan una o dos canciones, depende del tiempo que les den en cada programa, ¿no? Si van a participar en las ganancias o para ganar un premio, ahí el fandom es donde empieza su chambita. Uno, con las reproducciones en plataformas coreanas, que es lo más importante para que ellos puedan ganar un premio. El apoyo en plataformas igual coreanas. Por plataformas podemos entender plataformas como esa donde te ganas así como que créditos para ganar vallas publicitarias, para darles un premio por mejor álbum, por mejor artista o lo que sea, ¿no? O plataformas como musicales como Genie, Melon, Vox, hasta el momento son como que las más importantes. iTunes ya no entra dentro de estas plataformas porque iTunes ya es más global, ¿sí? Estamos hablando ahorita del mercado coreano. Dice, estaba viendo de los grupos Rockies. No me acuerdo si se escribe. No sé qué estabas viendo, pero platícame y ahorita lo leo. Ahora, si tú quieres que tu artista gane un premio en cualquiera de estos programas musicales, pues tienes que echarle un montón de ganas a mencionar a los grupos, a reproducir, a compartir sus videos. Sobre todo reproducir. También cuentan las ventas físicas. Las ventas físicas traen afortunadamente beneficios para estos programas musicales y para que al final del año sean nominados para premios más grandes como los Golden Disc Awards o como los otros premios de Mnet o otros premios que no me acuerdo su nombre, a los Seoul Music Awards. ¿Sí? Eso va a depender ya más de las ventas físicas y de las ventas digitales, que también se cuentan dentro de las premiaciones para los programas musicales. Entonces, tú como fan, ¿qué tienes que hacer? En cuanto sepas que va a haber comeback, empieza a etiquetar a tus artistas en sus redes sociales, en tus redes sociales. O sea, etiquétalos a todos si es posible, etiqueta las cuentas oficiales, nómbralos. Eso también va a lograr o hacer que entren al chart de Billboard, que también es un chart súper importante. A lo mejor ya no es para Corea, pero sí impacta en el resto del mundo. En iTunes, si tú quieres también que tengan un poquito de relevancia aquí en este lado del mundo, pues tendrías que comprarte el disco o el single o el mini álbum a través de estas plataformas. Las reproducciones en Spotify también son más de este lado. Tú como fan de este lado del charco, pues quieres que tu artista gane relevancia, ¿no? Dice Yushi que si lo de Spotify se arregló. A Super Junior no le afectó la cancelación del contrato entre KKOM y Spotify. Fue a otros artistas. A quien sí le afectó tal vez fue a Kihyun y a Henry. Pero ellos, pues bueno, les toca a las empresas, en este caso contratar a otras empresas que puedan promocionarlos, perdón, dentro de Spotify. A Super Junior no les afectó. Entonces el siguiente lanzamiento lo vas a poder encontrar sin problemas dentro de Spotify. También para que vayas a reproducirlo. En Spotify cuenta mucho las reproducciones por mes y artista, ¿sí? Entonces hay una lista en específico que se llama This is Super Junior. Tú la puedes reproducir las veces que quieras, escucharla las veces que quieras, y eso va a contar también para ellos. Lo mismo si escuchas la playlist que ellos compartieron, que es los 15 años de Super Junior. Eso también tú les puedes dar un poquito de auge. Dice Yushi, dice Chusone, tengo entendido que SM no se vio afectado, pero sí como solistas que estuvieron bajo cargo de KKO. Sí, exactamente, es lo que les comentaba en un momento. No todos les afectó esto que ocurrió con KKOM, pero en el caso de Super Junior nada más se vio afectado Kihyun, que fue con los lanzamientos para algunos OST y colaboraciones que tuvo para lo de las estaciones. Entonces, pues bueno, como tal a Super Junior no le afectó. Entonces, mi querido Chusone, si se viene un comeback de tus faves, que en este caso son Girls' Generation, que por cierto anda el ruido bastante fuerte de que posiblemente para este año regresen, Sohyun incluso comentó algo al respecto. Sohyun y esta Hyoyeon también escuché que dijo algo, y esta niñita que es actriz, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Bueno, ella también, tres comentaron acerca de ello, entonces vamos a ver qué pasa con Girls' Generation. Que por cierto, yo extraño el Super Generation, yo no sé si ustedes saben, esta colaboración que hizo Super Junior con Girls' Generation para la canción Soul, como embajadores de la cultura, ¿de qué era? Bueno, eran embajadores de turismo, eso, de turismo. La chancla ayuda, gracias. Extraño un poquito más la interacción entre ellos dos, pero bueno, tenía que pasar en algún momento. Si se vienen los comebacks de tus faps, ya sabes que lo primerito que tienes que hacer es aprender lo que sea que se está haciendo en ese momento para poder generar una visualización en YouTube. Los motores de búsqueda cambian constantemente, YouTube se actualiza constantemente, entonces hay que leer mucho, hay que intentar muchas formas y estar al pendiente de las páginas de los fan clubs que son los que publican esta información. Entonces, si tú en este momento no estás siguiendo a ningún fan club, ve, búscalos, ve que estén actualizando constantemente información de tus fans y... Ay, dispensen, con eso ya arreglaste tu problema de qué es lo que tienes que hacer para el próximo comeback de tus artistas favoritos. Dice Chuzone que con lo que dijo Tiffany estoy más que ilusionado. ¡Sí! Tiffany estuvo también en Knowing Bros. Yo me espero mucho de esa mujer es como el donje, igual todo se le sale, ¿no? dice Curi que sí me gustó y tú de Cupido. No sé si estás hablando del unboxing, puede ser, no sé. ¿Quién sabe? Ah, ya. Creo que te estás refiriendo al video de Seoul. Sí. Ok. Déjenme ver de qué más les iba a hablar porque se me fue la onda con todo esto de los comebacks. Kihyun, de hecho, va a estar en un programa. Va a estar como MC en un programa del cual también ya vimos algunos videos por ahí por redes sociales. Espero que lo puedan observar. Va a estar participando en el programa Tiki Taka. Este es un programa de la cadena SBS. Va a estar acompañando a Kim Gura, Un Monsuk y Tak Jehun. Este programa pues va a estar haciendo entrevistas musicales que van a combinar obviamente la música junto con conversaciones. Va a ofrecer un vistazo colorido y honesto de historias de los invitados. Se va a estar estrenando en la primera mitad de este año. Entonces vamos a ver cómo le va a Kihyun con eso de la hablada. Porque pues ya saben que casi no se les da. Sobre todo a él, casi no se le da. No hombre, no se le da. Por ahí un datillo, mi querida Chibis. Déjame decirte que parece ser que Don G nos va a dar un concierto en línea. Digo Chibis y el resto de las demás, pero personalmente a Chibis, porque Chibis, pues ya saben, ¿no? ya se adueñó del donje, aunque no quiera compartirlo. Hay que estar pendiente de sus redes sociales en Instagram, hashtag, oigan nomás que ando diciendo, arroba idonge, así se escribe. Y en YouTube, para que vean y estén presentes cuando sea lo de el concierto, ¿no? O sea, hay que suscribirse igual a sus canales. Y de parte de Reebok, igual va a estar participando en algo así como una comedia teatral que va a tener, se va a llamar On Air. Shinswave también la está promocionando. Esta va a ser una comedia romántica ambientada en una estación de radio. Esta noticia se dio a conocer a través de VLive y la vamos a poder escuchar a través de VLive y Line Live. Claro que sí. Se va a estar transmitiendo a partir del 20 de marzo y van a ser transmisiones en vivo. Así es que pues si no sabes coreano ya valiste, ya no supiste. La obra se llama On Air Secret Contact y hasta donde entiendo, la trama que va a tener esta historia es acerca de unas personas, una persona que tiene un ídolo, algo así, que tiene un secreto y una escritora que al parecer conoce ese secreto. Entonces vamos a ver cómo va esta historia, a ver si podemos encontrar algún extracto o algo. Van a ser 4 episodios en total, se van a estar transmitiendo a partir del 22 de marzo. Entonces vamos a ver, va a estar junto con Sandara Park, a ver cómo nos va a Reebok sobre todo. Tenemos muchas noticias sobre Reebok. Yo sé que están esperando que hable acerca de lo que sucedió con Bubble. Ahorita vamos a hablar de ello. Díganme si sí se enteraron o no. A ver qué dice la bici con llantitas entrenadoras. Yo quiero covers de grupos femeninos. A Suyu le salen muy bien. Lo malo es que no tenemos covers casi. Es lo malo, lo más triste. Dice con Heshu, Hicholo dijo de manera bonita que quiere que se vistan en el debut de... ¿Vistan? ¿Que se vistan de que se vistan de girls? Ok. Interesante, no he avanzado mucho. Ok. Vale. Rebook sigue siendo tendencia con el cover que hizo de la canción que no me acuerdo cómo se llama, que hablamos de ello la semana pasada, una canción de Indonesia, que compartió, perdón, en su canal de Rebook Ajit. La canción parece que se llama Falling in Love de Terlanju Mencinta, algo así se llama. Tal fue el impacto que tuvo con esta canción que incluso lo pasaron en las noticias de Indonesia, en la CNN y los principales medios locales de este país. Así es que así es como Compaq y IDN Times. O sea, fueron tantos los medios que informaron acerca de ello, incluso la misma artista que compartió el cover, que Rebook no fue no se dejó de hablar de él allá en Indonesia. Eso a mí me encanta, o sea, qué relevancia. Y justo antes del comeback, Dios mío, qué genial. Dice Kat que no sabía. Ahí les va el chisme. Dejen afino mi garganta de macho porque pues ya me oyen media rara, ¿no? Resulta ser que me parece que fue el miércoles, un día después de la última nocturna que tuvimos. A través de Bubble, Rebook compartió un mensaje diciendo que había experimentado muchas cosas buenas, que había recibido consuelo, que había podido expresar sus pensamientos y igual su gratitud. Dice el mensaje: mientras usaba plataformas SNS, o sea, redes sociales, y pensaba que comunicación, entre comillas, era la palabra clave, me sentí cómodo y más cercano a los fans. Así que compartí muchas cosas con todos ustedes. Sin embargo, en contraposición a los buenos aspectos, mi privacidad y mis sentimientos fueron ignorados y con el paso de los días me hirieron. Y me pregunto si los lastimé a todos ustedes también. Aparte de Bubble y YouTube, personalmente no utilizo ninguna otra red social, pero creo que no podré seguir ahora usando Bubble. Lamento mucho este repentino pensamiento mío. Una vez más, lo siento. No olvidaré el tiempo que pasé contigo aquí en Bubble. Creo que es porque me falta. Una vez más, me disculpo con los suscriptores y gracias, lo siento. Este mensaje fue compartido después de que se diera a conocer que estaba recibiendo algo así como cyberbullying. Asimismo, nos enteramos posteriormente, gracias a Aiesong, que compartió también la información, de que él estaba recibiendo incluso algunos ataques a través de esta plataforma. Aquí es donde ustedes recordarán que alguna vez platicamos de ello. Nosotros pensamos que realmente ellos no nos leen, que les llegan tantos mensajes que ellos no los leen. Esta es la prueba de que en realidad sí lo hacen. A consecuencia de esto, pues algunos fandoms rápidamente fueron directamente con SM. Están exigiendo que SM tome cartas en el asunto, que caiga el peso de la ley a estas personas que han estado, ¿cómo les digo? Molestando, faltando el respeto. Ahorita ya saben que todo esto del bullying es un tema ya, eso es algo bastante delicado. Ahorita todas las personas se están levantando en contra de ello, de buena y de mala manera también. He visto también muchos reportajes, muchas notas acerca de otros artistas que han estado hablando acerca del tema. Y así como los apoyan, hay gente que también lo hacen con malas intenciones, ¿no? Como para ver arruinados a otras personas. Ayer ustedes escucharon que estuvimos hablando con 13 acerca de esto, que hay gente que está tratando de obviamente inculpar a uno de los miembros de Super Junior, que no sabemos quién es, pero más o menos nos hacemos la idea. Estamos hablando de hace mucho tiempo, me parece también una exageración. Digo, si la persona no ha madurado, tal vez lo merezca, ¿verdad? Pero estás hablando de acciones que hiciste cuando tenías que 10, 12, 15 años, que a lo mejor no tienes una mentalidad bien formada, a lo mejor no eres maduro mental, físicamente. Pasan el tiempo, se supone que a partir de los 20, 25 años, se supone que tú ya debes de ser una persona completamente madura y racional. Entonces, la persona que tú conoces cuando es un niño, cuando es un adolescente, no es la mitad de la persona que es ahora, cuando tiene una edad un poquito mayor. Hay que tomar también eso en cuenta. es muy delicado ahorita todo este asunto. Sin embargo, pues Wook, no sé si ya haya dicho adiós. Las personas que tengan la membresía, en este caso de Bubble, ustedes me contarán. Yo de mi parte pues no he querido gastar en esto, porque realmente pues 70 pesitos y está canijo, y más para la cantidad de viejos que yo quiero. O sea, imagínense, 15 por 7, está canijo. Entonces, pues sí es un gasto bastante fuertecito. Y sobre todo ahora que también tenemos el comeback, que se nos viene el mercancía, que se nos viene posibles conciertos. Entonces, yo me la quiero llevar tranquila. Respecto a todo esto de las plataformas de redes sociales, de Bubble específicamente, y YouTube también, que es uno de los lugares donde estamos teniendo un poquito más de contacto, además de Instagram, pues sí, yo quiero pedirles que vayan, que comenten, siempre de buena manera, con buena disposición. A veces uno como fan también se alebresta mucho. Yo siempre lo he dicho, a lo mejor finalmente no me termina gustando algo, pero eso no significa que yo vaya a faltarles el respeto, ¿no? A lo mejor yo aquí en WhatsApp, y es algo que igual no debería de ser, estoy diciéndoles como que, viejo, así, ¿no? X, oye, es algo que yo no debería de ser. Y sin embargo, también tengo el cuidado de no decirlo directamente. Es igual, aunque no me lean, porque sé que no me van a leer, no trato de hacerlo directamente, porque yo sé todo el esfuerzo que se lleva para tratar de hacer un proyecto. Entonces, igual yo les pido a ustedes que tomen en cuenta eso, que siempre se pongan en los zapatos de otra persona y piensa que tal vez en este momento no te está pasando a ti, pero posiblemente o tal vez en algún momento tú fuiste esa persona también que está cargando con ese peso de pues las palabras de otras personas, ¿no? Tómalo en cuenta. Nos vamos al siguiente bloque musical, porque ya son 9:24, no sé en qué momento se me fue el tiempo. Los voy a dejar con Henry Monster, Goodbye, A Short Journey, esa canción como me encanta, del cuarto álbum, Perfect, colaboración de Don Hee con Cadillac. Y de mi parte les voy a agregar Foligraph, porque pues chido, ¿no? Queremos. Yo voy y vengo, recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Kiss me, tell me all those lies like when you miss me. Open up your heart and let your love touch me. I just need it all, I've been so patient waiting for you for so long. And if you let it go, when I'm holding you close inside my arms in the moment with you, right now the time is wrong. I've been writing these songs about how I can't be with you. But I don't wanna be a monster. But I've been here for days, drinking too much, now I want ya. Can't get you off my brain. I won't be the one to tell you things, I'll lie to you if you won't listen. No, I'm not a monster, monster, no. But every time you kiss me, tell me pretty lies about your history. I'm so tired of the back and forth, telling me that you're wanting more. I don't know what you're in this for. People try to tell you things, but you won't listen, no. And if you let it go, when I'm holding you close inside my arms in the moment with you, right now the time is wrong. I've been writing these songs about how I can't be with you. But I don't wanna be a monster, monster, monster. But I've been here for days, drinking too much, now I want ya. Can't get you off my brain. I won't be the one to tell you things, I'll lie to you if you won't listen. Listen to me, hear all the words that I speak, trying 난

더 빨랗게 느낌이 갈라다주니까 끝이 못다 아탈라시인 난 네가 네 몫이라네 드라마틱구나 아시다 해도 더 비커보여 뭣도 Will you let me take you higher Hold on, hold on, be a booty tight 나를 photograph, photograph 가끔 상하이 되오실 때 photograph Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes, gente. Oigan, en el chat me está preguntando Curi acerca de lo de la casa de Hyukje. Dos cosas. En Myoglie Docking estuvieron hablando acerca de eso, pero no sé si la traducción estaba mal enfocada. Igual yo voy a hablar de algo que escuché, algo como hace un mes, será, más o menos. Y no me acuerdo si lo comenté en alguna otra nocturna, pero ya había escuchado que, o leído, no me acuerdo qué fue, que Hyukje había comentado que pues estaba buscando una casa, obviamente donde quería vivir con sus padres, que estuviera un poco más accesible a los lugares que él frecuentaba. Pero finalmente no sé si se decidió comprarla, porque recordemos igual que él ya había comprado su departamento, que fue el mismo que dejó para volver a regresar a lo que era el dormitorio de Super Junior. ¿Por qué? Porque pues se quedó solo. Bueno, esos ya son otros temas, ¿verdad? Me voy a poner en modo shipper aquí si empiezo a hablar de eso. Que por cierto, hoy me dio una mal viajada con ese tema, que para qué les cuento. Bueno, total. Sí, mira, es exactamente lo que dice, lo que está diciendo Curi. Dice, es que la traducción decía que estaba buscando casa para sus padres y vivir con ellos antes de casarse. Supuestamente sí, sí es cierto, ya es algo que se viene hablando desde hace como un mes o un poquito más, no recuerdo bien. Sin embargo, pues el detalle es que no sé si realmente la está buscando. Quien tengo entendido que ya también tiene intenciones de mudarse es este Kim Hee-chol, pero también, o sea, son nada más comentarios como muy random, quién sabe si será cierto. Oigan, antes de que se me olvide, vayan al chat de WhatsApp y pónganle o mándenle un mensaje al 13 y díganle que me quedé esperándolo, o sea, porque nomás me mandó un mensajillo, pero no me dijo, ya llegué, ya estoy listo, ya estoy aquí. Y a mí se me olvidó, hasta ahorita que estoy viendo que son 9:41, el men no se apareció, falta también para él, tache, chancla, ahí está. Bueno, entonces, pues bueno, ¿quién sabe si está buscando ese apartamento, ese departamento? A final de cuentas, no sabemos tampoco qué onda con lo del tema del casorio. Digo, ya es 2021. Y pues vamos a ver qué sucede. Dice Yushi, nada que ver con la plática, pero a mí me gustaría que Suyu colabore con artistas con quienes sería una sorpresa. No sé. ¿Con qué me encontré? Ay, Kat, no me andes alborotando. Estás viendo que la niña se alborota con cualquier cosa y todavía me haces que quiera hablar. Es que, ay, ahí voy. el día de hoy me puse a escuchar unos podcasts nuevamente acerca de Lunge. Es que ya no quiero hablar tanto de eso, ¿saben? Aprovechando que 13 no está aquí, no quiero hablar tanto de eso porque siempre hablamos de lo mismo. Y yo soy consciente de que no a todos les gusta ese tema. Entonces, ay, no me alborotes, por favor. Bueno, la cosa es esta. Referendo a lo de la casa, la cuestión de la casa, hubo un tiempo en el que cuando Hyukje estaba viviendo en su casa, que curiosamente estaba en el, o curiosamente donde se fue a vivir al mismo bloque, al mismo edificio, y su casa estaba pues, casi continua junto con Ituk, muy raro. Hyukje decide vivir, regresarse al dormitorio, alegando que igual le quedaban más cosas cerca, ¿no? De su trabajo y ese tipo de cosas. Lo cierto es que antes de que él se mudara, muchas veces expresó a través de sus redes sociales que se sentía solo, ¿no? Igual en ese entonces Donge compartía mucha información acerca de sus viajes. En ese entonces andaba por ahí de viajecín, diciendo que lo extrañaba, ¿no? Entonces, pues da la casualidad que Hyukje decide irse al dormitorio, en lo que este men llegaba. Ok, ya no me voy a meter más porque si no ya no quiero, ya no quiero. voy a quedar mal. Ahorita todo esto, toda esta onda de lo del matrimonio, de que quieren vivir con los papás antes de casarse, de todos los desatados que han andado, me trae vuelta loca, la verdad, me trae vuelta loca. He encontrado demasiada información en redes sociales, en post, no nada más de fans de allá de Corea que los tienen cerquita, o sea, de todos lados, y ya todo mundo, o sea, lo está diciendo, ya es demasiado visible todo lo que están haciendo, pero a final de cuentas a mí como shipper, o sea, yo los voy a seguir apoyando, o sea, como sea. Sin embargo, sí me da un poquito de cosa que todo termine mal, ¿sabes? De igual forma, estoy resignada a que la cultura coreana va más enfocada a la familia, o sea, a la presión del casorio, de que te cases y que tengas tu familia y que formes tu vida. Estoy enfocada en ello, pero a la vez también digo, pues es que a lo mejor yo lo estoy pensando, yo lo veo como algo rosa, un sueño imposible. A lo mejor y todo lo que nos muestran es simple marketing, es simple, no sé. O sea, de repente tengo así mis bajones. Hoy me dediqué como a rememorar muchas cosas desde los inicios de estos dos tarados que me han llamado la atención. O sea, a mí nadie me los enseñó, yo me di cuenta. A mí nadie me dijo, oye, fíjate que estos, no, yo los vi. Y yo los empecé a seguir porque yo los vi. Entonces, el hecho de haberme dado cuenta de eso es así como de, ah, no sé en dónde va a acabar esta fijación que tengo. Pero bueno, gente, no sean como yo. No sean así como yo, se los juro. No les lleva a ningún lado bueno. Dice Moonfish, ay, ¿de qué es la chisma? No, pues nada, o sea, nada en específico, pero referente a lo que estaba hablando Curi, sí es cierto eso de que Hyukje anda buscando un apartamento nuevo. Miren, la verdad es que yo no sé cómo va a terminar esto de lo del apartamento nuevo. Me da mucha risa porque ya sabemos que apartamento nuevo donde vaya Hyukje, Donge va a estar ahí. Donge va a estar ahí sin nada, sin nada de por medio. Entonces, pues ya me espero cualquier cosa, ¿no? O sea, que fingan todo lo que quieran fingir una vida normal. Si sucede algo, yo voy a estar ahí para apoyarlos. Gracias. Dice Yushiyu que sean felices, mis lindos chicos. Ya sé, yo también les deseo eso, pero no crean, no sé, de repente sí me da el bajón así existencial de pensar que a lo mejor yo me estoy imaginando las cosas y de que no es cierto y que me están alimentando un amor que no existe. Entonces ya, me da el bajón y ya digo, no sé qué hacer con mi vida. Dice Kat, lo lamento, yo post-chipeo. Ya sé, yo también. Nací con esta cosa que no sé cómo llamarla, pero shipeo automáticamente, guys. Como sea, hay algo que se me está olvidando mencionar. No sé si se me está olvidando mencionar algo. Déjenme echo una revisada rápida. Ok, ya tenemos todos los teasers fuera. Ya tenemos el álbum Detail y la promoción. Ya tenemos el Highlight Midley. Aún no tenemos teaser. El teaser lo tenemos el día de mañana. Hoy, al finalizar el día, de hecho. No, mañana, de hecho. Mañana, teaser. El día 11, promoción. Y el día 12, otro teaser. Acerca de lo de el link para ver los episodios especiales a través de VLive. Nada más quería agregarles que los capítulos pueden verlos todos. No necesitan tener el fanship para que vayan y se suscriban. Ya les dejé ahí en el chat de pedidos el, ¿cómo se llama?, el enlace para que puedan conectarse a BeLive y puedan ir a verlo. También les compartí que Glance TV subió en YouTube a todos los episodios ya traducidos de Unofficial para que vayan a verlo. Les dejé ahí el enlacito. Y también pueden encontrar el enlace oficial de estos videos. Asimismo, les compartí el unboxing de The Renaissance que lanzaron el día de ayer. Ya lo pueden ver ahí en YouTube. Y no sé qué otro enlace me faltó mostrarles, pero bueno, dice Curi, shipeo, pueden vivir de punta a punta y dongue ir a verlo. Es que sí, o sea, les juro que hoy estuve precisamente con eso. Ay, el servicio militar, salir, tomar sus vacaciones para ir a verse. ¿Por qué rayos acomodas tu fecha de enlistamiento y tu fecha de salida para que casi coincidan? O sea, ¿por qué? Díganme por qué. No, ya no voy a poder dormir hoy. Dice Curi, a mí me confunden, creo que a veces sí son y otras veces creo que no son. Es que estamos en las mismas, ¿sabes? Vivo confundida, o sea, yo realmente no nací para andar shippeando gente, pero ellos me dan mucho a pensar. Y, o sea, 13 me ha contado muchas cosas que yo he confirmado con el paso del tiempo desde que empecé en el fandom. Y digo, es que tiene mucha lógica. O sea, lo que yo vi en este entonces, y luego lo que yo leí, y luego lo que encontré, y luego lo que otros dicen. O sea, toma mucha lógica todo lo que tú encuentras. De verdad. Alguien quíteme ya esta obsesión que tengo, por favor. Quítenmelo ya porque no sé qué voy a hacer con mi vida. Ay, muchachos, ya me les ando yendo. Ya me les voy, me quedan 10 minutos. Recuerden que el día de mañana dejen voy con los anuncios parroquiales. Pues una cortinilla que diga anuncios parroquiales. Mañana no se pierdan la repetición de este programa a las 10 de la mañana aquí en Station. Y ya van a encontrar ahora sí los episodios pasados. Discúlpenme, no los había subido porque no había tenido internet, pero ya los pueden encontrar. Para que los puedan escuchar en el momento que ustedes gusten y los puedan descargar en la plataforma Internet Archive. De igual forma, todos los programas de la radio los van a encontrar en ese lugar. No se pierdan las repeticiones. No se pierdan la... Ay, ya sí, dijo que Don Geno era saludable. Es que es un bebé. Técnicamente es un bebé el vato. Porque para todo depende. Bueno, no, ya no tanto. Antes yo creo que dependía un poquito más. Y luego estaba escuchando también el podcast acerca del Lunge real. Y sí es cierto, o sea, casi todos los videos que tienen de D&E, de la temática de D&E, siempre son ellos luchando por una morra, por la misma morra, o bien los ponen como en plan, que si tú quitas a la morra parece un plan romántico entre ellos. Dios mío, se me está quemando el cerebro con todo eso, por Dios. Tenemos canciones, tenemos mensajes, el mensaje del disco de Devil. Ay, Dios mío, tenemos Winter Love. Les voy a poner Winter Love terminando el programa porque yo lo y porque quiero. tenemos toda esta situación de las peleas, de cómo interactúan en los programas, cómo dicen unas cosas y luego dicen otras, y luego los miembros también los echan de cabeza. O sea, son tantas cosas, gente. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Me gustaría un día de estos hablar así como que largo y tendido de todas estas cosas, pero necesito hacer demasiado. O sea, necesito regresar en el tiempo y ver y anotar y tener todo a la mano, porque wow, es que si vieran la cantidad de cosas que uno se va guardando conforme va conociendo todo este mundo, es wow. Ya sé, el video que Shindong hizo, ¿por qué ser tan abiertos en esa temática? ¿Por qué si Danger, ellos ya habían dicho, ¿por qué si Danger iba a ser una temática más 19? ¿Por qué no se apegaron a ese BCR que compartieron dentro del tour? ¿Por qué? Porque Gloomy fue una historia de dos mafiosos matones que nos da a entender otra cosa. ¿Por qué están jugando con nosotros de esa forma? ¿Por qué? ¿Por qué, Shanshiwon? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso conmigo? Son cosas que no me van a dejar dormir en la noche. Dice Curi, yo me pongo a pensar y un amigo no hace cosas. O sea, me estoy acordando también del BCR, de cuando a... No me acuerdo si es a Don He, lo chantajean diciéndole que van a lastimar a la persona que más ama, y sale Hugh J, o era al revés, no me acuerdo. Bueno, ese BCR también. Hot Babe. ¿Qué otra canción? Get It Slow. Gente, Get It Slow tienen una bailarina de por medio. Y la bailarina, con la bailarina no tienen contacto visual. ¿Qué onda con eso? Ayúdenme, por favor, me voy a morir. Me va a dar el patatos. Preferiría que ustedes me preguntaran si quieren que les diga algo en específico acerca de esto, porque todos estos años me han servido para algo, y es retener información. Información no tan sana, ¿verdad? Pero pues bueno. Dice Kat, hay mucha información sobre esas cosas. Aunque quiero decir que sí, a veces sí es información y a veces no tanto. Entonces, hay que saber buscar. Cuando Weibo estaba abierto, cuando tú podías entrar a la plataforma de Weibo, Weibo tenía demasiada información. Weibo es una plataforma china, y en Weibo encontrabas demasiados videos, demasiada información, demasiados datos, demasiadas fans que decían las cosas. Ahí fue donde yo me enteré que cuando ellos iban a China, las fans chinas pagaban para que ellos pudieran andar libremente sin la presión de que alguien estuviera encima de ellos, o que si los captaban o los fotografiaban en alguna situación comprometedora, no saliera nada. ¿Por qué? Porque hay elfs chinas que tienen dinero. Lo mismo pasa en Japón. En Japón, ya saben que Japón es un lugar a donde recurren constantemente. ¿Por qué? Si se escucha. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En Japón regresan constantemente porque es un lugar donde el shipeo está cabrón ahí. Las japonesas están a otro nivel. Entonces, que ellos asistan a Japón constantemente, o que vayan incluso a California. Yo le platicaba de eso a 13 la semana pasada. En Los Ángeles, perdón, tienen un departamento que supuestamente dicen que es de alguien de los conocidos de Don G, pero que recientemente se supo que era de uno de los integrantes de Suyo, que incluso ustedes recordarán unas fotografías donde se les ve en una piscina, es de ese departamento. Hace poco, hace como unos 4 o 5 meses, un poquito menos, tuvimos fotografías de Hugh Ye en ese departamento. Y curiosamente, Hugh Ye también andaba de viaje en Estados Unidos. Curiosamente llegaron separados en el aeropuerto, pero llegaron el mismo día, ¿no? De supuestamente viajes en diferentes lugares. Es lo que les comentaba antes de que Hugh Ye se moviera de casa. ¿Qué onda con eso? El viaje a Hawái, la enfermedad de Don G durante el servicio militar. Dios mío, el viaje a Hawái, voy a explotar con eso. Ya me voy, muchachos, porque si no me van a poner a hablar aquí, ya no voy a poder dormir en paz. Me duele mi cocoro de estar pensando tantas cosas. Los voy a dejar entonces con sus últimos pedidos. Les recuerdo que mañana, o sea, fíjense, les estaba dando los anuncios parroquiales, porque son así conmigo. Ay, Dios mío. Anuncios parroquiales. No se pierdan la programación de Station. Mañana 10 de la mañana, repetición de la nocturna. A las 7 de la noche, Back to School. 9 de la noche, tenemos Laura Corazón. El día jueves tenemos a las 10 de la mañana la repetición del programa donde estuvimos ayer con 13. El viernes tenemos a las 12 del día la repetición de La Hora Corazón. A la 1 de la tarde el podcast de Desde el Closet. A las 6 de la tarde Paralelos del K-Pop. Y a las 8 de la noche Sótano Turro, para que no se lo vayan a perder. Y los lunes ya saben que está 13 Dom con Fan Café, para que no se lo vayan a perder. Ay, Dios mío, ya. Es que, ¿sabes? Ahorita que pusiste eso, Curi, dice, la cara de Ki Hyun cuando Don He y Eun Hyuk hablan por teléfono. Hay unos videos, muchachas, de hace unos años, como estamos hablando del 2011-2012, cuando andaban promocionando ellos fuera de Corea, donde se les ve en el aeropuerto y se ve que ambos traen el celular. Y entonces me parece que es Hyukjiel que le envía, bueno, supuestamente dicen que envía un mensaje, se estaban mensajeando y estaban secreteándose. Le envía un mensaje a Donghae y este se ríe, pero o sea, esas risas con coquetería, en ningún otro lugar ves ese tipo de tensión. Ya me voy, gente, ya no me pongan a hablar de más. Que pasen bonita noche, pórtense mal, los voy a dejar con sus pedidos. Muchísimas gracias por acompañarme, y el siguiente martes no se pierdan el episodio. ¡Me voy! Pórtense mal, Charito. Nos vemos, bye bye. O sea, alguien avíseme que estoy repitiendo. 처음 시작했던 그 맘 그 어느새 꺼져버린 내 모습 후회 없이 살진 않았는지 뿌뿌니 망해 좀 설레였던 그만 그대로 No. 잊지 말라며 위로하고 안녕. 뒤에 담겨둔 미소 마치 넌 모르는 듯 몰래 숨겨놓은 듯 네 눈망울에 촉촉이 맺힌 오직 내게 보이는 사랑스러운 눈빛 널 한가득 가방에 담고 싶어 네 얼굴이 보게. Oh baby baby 오늘따라 더 생각나 어제보다 더 보고파 하루 종일 네 얼굴이 떠올라 난 baby baby 자꾸 내 맘이 네 옆에 끌려가는 것 같아 점점 좋아 어제보다 오늘 더 널 yeah 지도 않은 듯한데 자꾸 머릿속에서 자꾸 네가 맴돌아 난 차석에 끌리듯 어느 순간 눈 떠보니 너의 곁에 다가와 있는 걸 Oh baby baby 오늘따라 더 생각나 항상 불어내고 흔들렸지 마치 우리 앞 조그만 촛불이 됐고 모든 게 꿈인 듯해 새하얗던 내 주위가 다 녹아버린 듯해 날 감싸 안은 주위가 있잖아 나 변한 말로 너를 울릴지도 몰라 흰 눈에 덮여버린 발자국 돌아갈 곳을 몰라 숨이 막힌다 It's okay, okay, okay 할 말이 너무 많아 하지 못한 얘기들이 많아 점점 멀어 간다 너의 뒷모습이 나를 잡아주던 너의 그 손이 Don't wanna let you go oh, 가슴이 아파서 눈물이 나 우리 시간 우린 아직 아쉽잖아 이제 no more no more no. 끝은 아니야 baby 잠시만 덮어둘게 우리 둘만의 이야기 이건 버리지 마 꽂아둘게 내 책갈피 이건 마침 피관의 쉼표 한 박자 들이진 템포 다시 만날 때는 꽃부터 위차다르니 하얗게 내리는 눈 우리를 가려 차가운 바람에 내 눈물이 얼굴을 달려 어쩌면 네가 이 자리에 없더라도 발자국 그려놓을게 언제든 돌아올 수 너 숨이 막힌다 이제 가볼게요